tema en vivo. 8 de la mañana, 6 minutos. Tengan todas y todos muy buenos días, usuarias, usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora oficial del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Les saludamos esta mañana en nombre de todas sus trabajadoras y trabajadores, también en nombre del ministro Fidel Barbarito, en nombre de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad y del equipo que está encargado de coordinar esta emisora: Manuel, Randolph, Enza, Sinamay, Goyo, Luigino y Gustavo. Al control técnico de la emisora a esta hora se encuentra Luis Arloyo. La producción de este espacio va por cuenta de Indira Carpio. Y de este lado del micrófono va a conversar con ustedes Ernesto J. Navarro hasta las 9 de la mañana, acá en la poderosa señal 96.3 FM. Saludamos también a las usuarias y los usuarios de la radio rebelde de Katia 91.5 FM, que cada mañana de martes a viernes nos acompaña en la difusión de los mensajes y de este programa La Brújula del Sur. Queremos recordarle todas las vías de comunicación que usted tiene con este espacio. Nuestra página oficial es www.albaciudad.org. Nuestra cuenta oficial de Twitter es @albaciudad. Y si le provoca enviar algún mensaje de texto, le ponemos a disposición el 0416-523-9385. Es en la radio rebelde de Katia. 0416-523-9385 es el teléfono de la radio rebelde de Katia. El Twitter es @radiorebelde915. También le ponemos a disposición el 0416-921-0113. Por todas esas vías usted se puede comunicar con nosotras y con nosotros. Buscando las coordenadas. Bien, hoy vamos a revisar informaciones internacionales, pero le vamos a hacer el acento a la gira que por América Latina realiza el canciller de la Federación Rusa, Sergei Lavrov. Estuvo en Cuba, pasa por Nicaragua, le quedan dos países más de América Latina y de este tema nosotros vamos a conversarles a profundidad. Hemos traído también música de nuestros archivos para compartir con nuestras usuarias y nuestros usuarios y hacer nuestro mejor esfuerzo para acompañarlos y alegrarles y darles buena vibra en esta mañana del último día de abril, 30 de abril. El futuro de nuestros hijos, las misiones, todo lo que ese maravilloso presidente le ha dado a esta Venezuela maravillosa, a este país hermoso donde vivimos. Defiendo el socialismo y el futuro de nuestra Venezuela y también de Latinoamérica. Y se creó defendiéndote a que se vaya o que yo me muera. Está haciendo un trabajo muy bueno el presidente para todo, para todas las personas aquí, afuera, en todos lados. Yo no he visto a Linda, parece mentira. Tantas esperanzas que en su amor tiperé. No le he escrito a nadie, no dejo una huella. No se sabe de ella desde que se fue. Bueno, yo creo que el presidente mejor no lo puede hacer. De verdad que él es excelente persona y lo amamos y queremos que siga ahí. Que Dios te cuide, papá, y que Dios te bendiga y que te dé tu salud completa. Chávez, te mando demasiado amor, demasiado cariño y que Dios te cuide. Miramos la historia, un 30 de abril de 1826, estalla en Valencia la Revolución de los Morrocoyes, o la Cosiata, que se extiende por todo el país causando una inmensa conmoción y que después de varias etapas condujo definitivamente a la separación de Venezuela de la Gran Colombia. La Cosiata fue llamada así refiriéndose a algo pequeño, como una manera de designar la confusión que reinaba en el departamento de Venezuela entre los meses de abril y diciembre de 1826. Ante la amenaza de una guerra civil, Bolívar debió trasladarse a Venezuela para encontrar una solución a la grave situación del país, ratificó a Páez como jefe civil y militar y otorgó una amnistía general. También un día como hoy es creado el Gran Estado de Oriente. En 1879, por disposición del Congreso Nacional de la República, se crea el Gran Estado de Oriente, cuya capital sería Arica. Esta división político-territorial, que en su momento estuvo conformada por los actuales estados Anzoátegui, Sucre y Monagas, se mantuvo vigente hasta 1881, cuando recibió el nombre de Estado Bermúdez, para en 1898 finalmente adoptar la denominación del Estado Sucre. También un día como hoy, del año 1976, es declarado monumento histórico el Fortín El Salto, ubicado en la vera del Camino de los Españoles, a una altura de 910 metros sobre el nivel del mar, en pleno Parque Nacional Guarayra Repano. El Fortín se encuentra en uno de los puntos más avanzados del sistema defensivo de la Cordillera de la Costa entre Caracas y el Mar Caribe. En Perú, un día como hoy de 1586, nací en la capital la monja y mística Isabel Flores de Oliva, más conocida como Santa Rosa de Lima. En Alemania, en 1945, el líder de la Alemania nazi se suicidaba, Adolfo Hitler. Tenía 56 años y lo hace junto a su amante Eva Braun. Lo hizo en un búnker subterráneo que quedaba en la Cancillería de Berlín, desde donde estaba dirigiendo las operaciones bélicas mientras la ciudad era ganada por el Ejército Rojo de la Unión Soviética al término de la Segunda Guerra Mundial. Y un 30 de mayo de 1997 se realiza la primera marcha de las Madres de Plaza de Mayo en Argentina. Esto se hizo en Buenos Aires. Fue la primera marcha de las madres para exigir la aparición con vida de sus hijos que eran víctimas de la represión de la dictadura militar que gobernaba en Argentina en ese momento. A todo el pueblo argentino, a las madres de la Plaza de Mayo, a las abuelas de la Plaza de Mayo, a los hijos, a todos aquellos que mantuvieron viva la llama de la memoria. Lo recuerdo como si fuera hoy. La tarde estaba serena, no así mi corazón. Nos habíamos citado en Plaza de Mayo. Teníamos que hacer algo para encontrar a nuestros hijos, nuestras hijas y a sus hijos desaparecidos. Azucena Villaflor de De Vicenti nos esperaba sentada en un banco. Las compañeras fueron apareciendo una a una hasta convertirnos en un pequeño grupo. Cada una traía su historia. ¿Ya te vas, hijo? ¿No querés un mate? Tiene cascarilla de naranja, como te gusta. Y hay buñuelos de manzana. No, vieja, esta noche tenemos reunión. La cosa está muy difícil. Los militares están secuestrando 30 o más compañeros por día. Ay, Néstor, por favor, cuídate. Hay mucha policía en la calle. Y llévate algo por si refresca. Abrigate. En marzo de 1976 se había instalado en Argentina la dictadura militar, encabezada por el general Videla. Decime, ¿dónde están tus compañeros? ¿Dónde están tus compañeros? Comenzaron los secuestros, las torturas, los asesinatos y el ocultamiento de cadáveres. Los cuarteles se convirtieron en campos de concentración. A mediados de noviembre, Néstor, el hijo de Azucena, fue a visitar a su novia al taller donde trabajaba. ¿Qué pasa? ¿Qué la están haciendo? La encontró atada. ¡Ya está, pelotudo de mierda! ¡Quédate al suelo! Había operativos por toda la cuadra. Agarraron a Néstor. No se supo más de él. Azucena Villaflor comenzó a buscar a su hijo. Se hizo escuchar en comandos, iglesias, hospitales, comisarías. Allí conoció a otras mujeres con hijos desaparecidos. Nos cansamos de preguntar, de hacer colas. Nada sirve. Tenemos que juntarnos. Vayamos a la Plaza de Mayo y que nos oigan. Ese 30 de abril de 1977, un puñado de amas de casa inició el movimiento que se convertiría en un referente ético mundial. Las Madres de Plaza de Mayo. Azucena propuso que escribamos una carta a Videla. Ella la escribió y la aprobamos entre todas. Como éramos solamente 14, buscamos a otras madres para que firmaran. Así nos fuimos juntando de a poco. Las 14 mujeres se multiplicaron. Al estar prohibidas las manifestaciones, marchaban por la plaza tomadas del brazo. Eran cientos de madres y su fuerza provocó la ira de los militares. El capitán Alfredo Astiz, ese canalla, se hacía pasar por un hermano de un desaparecido y ganó nuestra confianza. Recuerdo que estábamos en la iglesia de Santa Cruz y le dio un beso en la mejilla a varias de nuestras compañeras. Era la señal para los secuestradores. ¡Vamos, bruja, metete, entra! A Azucena la llevaron el 10 de diciembre de 1977. La torturaron durante una semana en la Escuela de Mecánica de la Armada. Tenía 52 años cuando la asesinaron. Durante la dictadura argentina fueron desaparecidas cerca de 30.000 personas. Militantes de izquierda, universitarios, universitarias, activistas de derechos humanos, amas de casa. Nos detenían a cada rato, nos golpeaban, ponían perros en la plaza, nos tiraban gases. Decidimos que si una iba presa, íbamos todas. Pero nos seguimos reuniendo en Plaza de Mayo, todos los jueves, de todas las semanas, de todos los años. A las madres de Plaza de Mayo también las encontramos con sus pañuelos blancos en Beijing, en Porto Alegre, en cada manifestación de solidaridad internacional, exigiendo libertad y justicia, pidiendo por la paz. No es un pañuelo, es un pañal donde bordamos los nombres de nuestros hijos desaparecidos, nuestras hijas y nuestros nietos. Es blanco como el color de las azucenas. Buscamos las coordenadas. Centroamérica. 8 de la mañana, 18 minutos. Les decíamos al principio del programa, vamos a aterrizar hoy en Centroamérica, y es que el orden mundial unilateral es parte del pasado. Esto lo dijo en Nicaragua el canciller ruso Sergei Lavrov en un encuentro que sostuvo con el presidente de ese país, Daniel Ortega. Lavrov llegó a este país centroamericano procedente de Cuba como parte de una gira que realiza por América Latina. Dijo que su nación, Rusia, aboga por incluir a la región en este nuevo orden mundial multilateral. Asimismo, al referirse a Nicaragua, el canciller recordó que ambos países cumplen este año el aniversario 70 del establecimiento de relaciones diplomáticas y que en la actualidad tienen una agenda común nutrida y amplia. Según adelantó, durante la visita a este país abordará cuestiones de política internacional en aras de sincronizar el reloj y acordar acciones sobre la agenda global y regional, aseguró Sergei Lavrov. Por su parte, el jefe de Estado nicaragüense aprovechó la ocasión para agradecer a nombre del pueblo la solidaridad que brindó Rusia tras los terremotos que afectaron al país el 10 de abril pasado. Nosotros les queremos contar más de Centroamérica de inmediato. Coordenada telefónica. Bien, vamos a hablar vía telefónica con Marcelo Colucci. Se encuentra en Guatemala. Es autor de varios textos, es analista de temas internacionales. Ha hecho también su pasantía por Venezuela y ahora se encuentra en Centroamérica. Marcelo, buenos días, un gusto saludarte de nuevo. ¿Cómo estás? Igualmente, bueno, muchas gracias. Todo bien por aquí, gracias. Bien. Marcelo, con toda la presión internacional que han intentado en las últimas semanas Estados Unidos y la OTAN sobre Rusia, ¿qué hace el canciller Sergei Lavrov en América Latina? Yo entiendo que está intentando tender puentes con una región que tradicionalmente ha sido, ha sido y sigue siendo patio trasero natural de Estados Unidos. Es de alguna manera, bueno, meter una cuña política acá. Fíjense dónde está visitando, justamente en los países que ha habido alguna vinculación. Y en Cuba sucedió algo bien interesante, es todo un gesto hacia la región. Se está condonando una deuda histórica de casi 30.000 millones de dólares. O sea, es un gesto de buena voluntad, de acercamiento, de tender puentes con la región. En Nicaragua están colaborando técnicamente con la capacitación de personal para la lucha antinarcóticos. O sea, es una forma de demostrar presencia, de no demostrar los dientes, no es un acercamiento militar, no es un acercamiento agresivo, ¿no? Está intentando, de alguna manera, también lo que hace China, por otro lado, de ir abriendo espacios con colaboraciones, con una presencia política. Esta región es tradicionalmente la zona intocable, donde nadie puede meterse, patrimonio de Estados Unidos. Ajá. Es, y todo indica que de momento sigue siendo. Pero bueno, creo que esta maniobra intenta, bueno, ir abriendo, como bien decías recién en la presentación, un mundo multipolar, un mundo que salga de esta unilateralidad, donde hay una potencia dominante en todo sentido, económica y militarmente. Así entiendo el viaje del canciller ruso por acá, ¿no? Sí. Marcelo, justo cuando llega a Nicaragua, nos llama la atención que el presidente Daniel Ortega habla, por supuesto, en nombre de su país, pero también habla en nombre de los países del ALBA. Y ahora que menciona la búsqueda de posicionamiento de Rusia y de China, te pregunto, cuando se reúne con los países del ALBA, ¿crees que, en tu opinión, habrá una reacción de Estados Unidos o esto solamente es una maniobra política, nos parece bien inteligente de paso, del gobierno ruso en este momento de tanta presión sobre su país? No hay duda que esto hay que verlo en este momento en la clave de una reacción a lo que está pasando allá en Ucrania, en esta zona caliente. Uno podría preguntar si el inicio de una nueva guerra, una guerra internacional, tiene algo de reacción puntual ante esos acontecimientos. Pero también hay que verlo en el orden de el intento de crear una agenda internacional multipolar, ¿no? El ALBA, por supuesto, que es una espinita atravesada para la estrategia hegemónica de Estados Unidos con sus tratados de libre comercio. El ALCA, el Área de Libre Comercio para las Américas, que nunca prosperó como tal, que fue refutada por los pueblos allá con esas históricas movilizaciones ya de 8 o 10 años hasta el 2005. El ALCA finalmente no funcionó, pero eso se reemplazó con tratados bilaterales, tratados de, mal llamados de libre comercio. El ALBA es un intento de justamente oponerle un modelo absolutamente contrario. Apoyar el ALBA, como puede hacer Rusia, China en su geopolítica, claro que es una forma de abrir un desafío a este mundo unipolar que intenta, capitaneado por Estados Unidos. Creo que eso hay que leerlo más allá de esta reacción puntual de los acontecimientos de Ucrania. Sí. ¿Y por qué cree entonces que integran la lista de los países que va a visitar Chile y Perú, que serían los países hasta ahora como los menos progresistas de la región? Bueno, Chile ahora está despertando con la vuelta de Michelle Bachelet. Se podría entender como que abre alguna nueva posibilidad de estos países con gobiernos de talante socialista, socializante, digámoslo así. En ese sentido, es interesante mantener esa vinculación. Supongo que lo de Perú también ha de ser por relaciones comerciales que se pueden establecer, más allá de que políticamente no es precisamente de los gobiernos más progresistas, ¿no? No tendría mucho elemento para decir por qué se elige, por ejemplo, Perú y no se elige Venezuela en este momento para llegar al territorio, ¿no? Más allá de las declaraciones y un contacto bastante fuerte que hay con Venezuela, apoyos y demás. Supongo que hay razones comerciales en juego. Sí. 8 de la mañana, 24 minutos en Caracas, Venezuela. Le recuerdo a nuestras usuarias y nuestros usuarios que estamos conversando vía telefónica desde Guatemala con el analista de temas internacionales, Marcelo Colucci. Se encuentra en Guatemala. Estamos hablando de la visita de Sergei Lavrov justo en este momento por Centroamérica. Marcelo, el tema del combate al narcotráfico estuvo presente en las conversaciones. Han firmado algunos acuerdos Nicaragua con la Federación Rusa. ¿Estarán pasando a mejor vida estas, entre comillas, ayudas de Estados Unidos al combate al narcotráfico en Centroamérica? Yo creo que lamentablemente no, para nada. No están pasando a mejor vida, sino que al contrario. Buena parte de toda la presencia norteamericana en el suelo latinoamericano va ligada directamente a esta supuesta lucha contra el narcotráfico. Digo supuesta porque en realidad el consumo de drogas en Estados Unidos no baja, al contrario, año con año se mantiene o crece. O sea, que no hay una lucha frontal que dé resultado. O sea, todo el tema este de la guerra frontal al narcotráfico, con la DEA como paladín, la DEA, que dicho sea de paso, es el principal cartel narcotraficante del mundo, ¿no? Esto está más que probado, con datos duros en la mano. Toda esta estrategia, en realidad, no tiene como resultado final terminar con este flagelo en términos sanitarios, ¿no? Son posicionamientos geopolíticos. Esto de la lucha contra el narcotráfico permite, además de ser un dinamizador económico, venta de armas, etcétera, además de eso, y insisto, la DEA maneja cantidades ingentes de dinero. Esto está más que probado. Hay históricos casos como el Irán contra Gates, etcétera. Sirve fundamentalmente a la geopolítica gringa, pensemos el Plan Colombia, luego rebautizado Patriota, ¿no? Sí. Sirve para tener la posibilidad de meter una pata en cualquier país latinoamericano, con la declaración de una cosa bien intencionada, ¿no? Combatir el narcotráfico. O sea, eso no, más que estar en retirada, al contrario, está en aumento. De hecho, acá donde estamos, en Guatemala, tenemos desde el año pasado una operación bastante secreta, o sea, no secreta, pero de muy bajo perfil, la Operación Martillo, donde ingresaron 2.000, esto fue hace fines del 2012, ingresaron 170 marines con tecnología de punta, instalación de radares de última generación, detectando todo el tráfico aéreo y marítimo. Bueno, y tenemos presencia directamente de tropas con tecnología de punta gringa, estadounidense, acá en el país. Estas son formas de presencia que en realidad no están ayudando al combate frontal. En todo caso hay, esto sí es cierto, hay alguna detención, se detiene algún alijo de coca procedente de Sudamérica que pasa por acá, por la región, por Centroamérica, que ha pasado a ser ya las bodegas obligadas, pero en realidad como guerra, si uno lo mira en términos costo-beneficio, no hay ningún gran impacto con este combate al narcotráfico. Plan Colombia, que lleva ya invertido alrededor de 20.000 millones de dólares en armamentos, en capacitación militar, Plan Colombia no ha dado como resultado el descenso de la producción y del tráfico hacia Estados Unidos. O sea que todas estas maniobras son estrategias geopolíticas de control a mediano y largo plazo. Veamos esto que está haciendo ahora Rusia, capacitando personal en función del combate al narcotráfico, si esto tiene otro carácter. Esperemos que sí, que sea realmente sea una capacitación técnica. El narcotráfico existe, sin duda, es uno de los grandes, el tercer negocio a nivel internacional. Claro que existe, y es un flagelo en términos sanitarios. Lo que demuestra esto de la forma en que Estados Unidos lo encara es que si hubiera realmente una preocupación genuina en combatir este problema sanitario, se deberían destinar ejércitos de médicos, psicólogos, trabajadores sociales al asunto. Está totalmente militarizado, con lo que vemos que un problema que es realmente un problema de salud, un problema sociocultural, en todo caso, se aborda militarmente. O sea, estamos caminando por el camino absolutamente inverso, contrario a lo que se necesita. O sea, que hay una pura estrategia de control geopolítico con cantidad de 70 bases instaladas en la región. O sea, que no hay una real preocupación por el problema sanitario. No se trata de otra estrategia. Bien. Marcelo, yo quiero cerrar con esta pregunta. Estados Unidos ha estado rodeando militarmente, según las noticias que llegan, a Rusia. Te pregunto, ¿se está develando el manto que durante tantos años ha cubierto la denominada Guerra Fría? No te entendí la pregunta, si se está levantando el manto. Sí, si se levanta el manto que cubrió la denominada Guerra Fría, que ya la daban por acabada. Bueno, en algún sentido podríamos decir que se está nunca se terminó del todo la Guerra Fría, nunca se terminó. Porque si leemos la Guerra Fría como la Guerra Fría entre las dos potencias que tenían apuntados sus misiles, pero que se disputaba en otros territorios, hacia Centroamérica, por ejemplo, Medio Oriente, etcétera, África, donde la Guerra Fría era totalmente caliente, estos países ponían los muertos. Esa guerra en realidad nunca terminó, en un sentido estricto. Terminó y se negociaron importantes acuerdos, ¿no? De no continuar con la proliferación atómica fundamentalmente, pero esto de alguna manera se ha reactivado, o sea que la Guerra Fría en un sentido nunca terminó totalmente. Ahora, eso sí, en este momento asistimos con esta cuestión de Ucrania, ¿no? Asistimos a un calentamiento especial, a una crisis que yo creo que definitivamente no va a llegar a una guerra mundial con armamento nuclear, definitivamente no, pero bueno, deja ver viejos fantasmas. Que se vuelva a militarizar y se convierta esto en un campo de batalla donde las potencias amenazan y los países tercermundistas ponen el cuerpo, bueno, en realidad eso nunca había terminado del todo. En todo caso, hubo en estos años de la caída de la Unión Soviética, los primeros años, un aminoramiento de la importancia de Rusia, heredera de la Unión Soviética, en el plano internacional. Ahora Rusia está despertando, está levantando nuevamente como potencia capitalista para el caso. con una potencia que ya le disputa cercanamente la hegemonía, no tanto económica, sino política o militar, quinta economía en este momento del mundo, ¿no? O sea que la Guerra Fría, en realidad, yo lo leí así, que nunca terminó del todo. Y la proliferación nuclear, eso no hay que dejar de tenerlo presente siempre, ¿no? Si bien no continúa la producción e instalación de nuevas cabezas nucleares, lo que hay dispuesto en este momento sirve absolutamente, son alrededor de 15.000 misiles intercontinentales, ¿no? con ojivas nucleares múltiples. Eso sirve para hacer volar el planeta totalmente. Si se libera toda esa energía, lo que hay hoy día, repito lo que gente conocedora del asunto dice, ¿no? Si se libera toda esa energía, se produce una explosión de tal magnitud que se destroza el planeta y la onda expansiva llegaría hasta la órbita de Plutón, en este momento de no guerra fría. O sea, que en realidad estamos todavía sentados sobre un polvorín nuclear impresionante. ¿Sabes que terminó esa retórica de años atrás, ¿cierto? De los años 60, 70, y uno tiende a olvidarse de que eso existe, pero ahí están los misiles, los miles de misiles apuntados, y eso en cualquier momento puede dar dolores de cabeza. Creo que esto de Ucrania se está manejando de una manera, no sé si racional, pero que impide, que está buscando de todas maneras no llegar nunca a la confrontación nuclear, porque no, hay todavía una racionalidad que dice que si se dispara un solo misil, comienza realmente la posibilidad de la hecatombe de la humanidad, ¿no? Además, la respuesta rusa sigue siendo, la estrategia militar rusa sigue siendo la misma de la Unión Soviética, ¿no? A una respuesta, a una agresión estadounidense se responde masivamente, no es ciudad por ciudad, ¿no? Te destruyo X ciudad, Sebastopol, yo destruyo Los Ángeles. La respuesta sería masiva y contundente. O sea, que esa es la estrategia, la doctrina militar rusa contra la energía nuclear. O sea que eso sigue vigente y creo que las condiciones están puestas como para que no tengamos que levantarnos cada día con el temor de que estalló la guerra nuclear y el mundo se puede destruir. Pero sí se reactivan viejos fantasmas y no hay duda que Estados Unidos está, yo no sé si desesperado, pero está viendo que pierda gigantadamente presencia geoestratégica con Rusia y con China disputándole cada vez más terreno. Entonces todas estas movidas van en función de recuperar el terreno que va perdiendo y ve que cada vez pierde en forma más acelerada, un dólar que no se recupera, una economía que no se recupera. Yo no sé si decir estamos ante una nueva guerra fría. En realidad la guerra fría nunca terminó del todo, ¿eh? Ahí está. Bueno, Marcelo, te quiero agradecer, como siempre, tu disposición a acompañarnos en este programa y a compartir con nuestras usuarias y nuestros usuarios de Caracas, la capital de Venezuela, tus opiniones sobre diversos temas. Muchas gracias, Marcelo. Un abrazo grande. Gracias a ustedes. Marcelo Colucci, desde Guatemala, escritor, analista de temas internacionales, especialista en el tema del narcotráfico, lo he investigado mucho, las redes del narcotráfico en Centroamérica, hablándonos en vivo desde Guatemala para La Brújula del Sur. Ya volvemos con La Brújula del Sur. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Momentos en la historia. El siglo XIX marca la historia americana con la independencia de países colonizados por las monarquías europeas. Los primeros contactos de intenciones colonialistas hacia Nicaragua se dieron en 1502, en el último y cuarto viaje de Cristóbal Colón. Pero Gil González Dávila es quien conquista el territorio para el año de 1522. Ubicada en el centro de nuestra América, Nicaragua, con el sentimiento de libertad americano, no fue la excepción. Luego de reuniones y conociendo la debilidad creciente del Imperio Español, se firma el acta para independizarse el 15 de septiembre de 1821. Pero todavía los nicaragüenses no eran independientes, pues ahora Nicaragua formaba parte del primer imperio mexicano con Agustín I como emperador. El imperio mexicano fue disuelto por rebeliones en febrero de 1823 para que la monarquía desapareciera. Luego de la disolución del Imperio Mexicano, Nicaragua, entre otros países como Costa Rica, decidieron formar parte de la Federación de Estados Centroamericanos, que se disuelve por intereses particulares de los integrantes. Tras años de conflictos civiles iniciados por las luchas de poder entre los líderes, Nicaragua es el primer país en separarse de la Federación el 30 de abril de 1838, día que será recordado por la eternidad en la ahora República de Nicaragua. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de cultura, emisora de revolución. Estamos de vuelta. La brújula del sur. Nos invadieron, se apoderaron, violaron a la India. Tienen 500 años apoderados. O sea, tienen 500 años nosotros sin pensarlo. ¿Cuánto tiempo más? Sale a la calle. Vamos, no estamos con Chávez. Hasta 2007. Nosotros con Chávez. Te quedes callado, menor. Por eso, nosotros con Chávez. ¡Órralo! Ocho treinta y ocho de la mañana, esa es la hora en toda la República Bolivariana de Venezuela y nosotros comenzamos el segundo segmento del programa. Recuerden que estamos acá hasta las 9 de martes a viernes, La Brújula del Sur en Alba Ciudad 96.3 FM. Las vías de comunicación se las recordamos, @albaciudad, nuestra cuenta en Twitter, www.albaciudad.org, y también está disponible el 0416-921-0113 para que nos envíe sus mensajes de texto. Si nos escuchan la Radio Rebelde de Catia, que es 91.5 FM, tiene dos vías allí para hacernos llegar sus comentarios. El Twitter es @RadioRebelde915 y el teléfono celular de la emisora 0416-523-9385. Antes de continuar, se me olvidó comentarles, finalizando la entrevista con Marcelo, que a partir de ahora va a ser colaborador permanente desde Centroamérica para La Brújula del Sur. Marcelo Colucci ha escrito abundantemente sobre el tema de las redes del narcotráfico en Sudamérica, en Colombia, sobre el Plan Colombia. También tiene algunos estudios interesantes y va a colaborar de forma permanente con La Brújula del Sur para acercarnos un poco más a las realidades de la parte central del continente americano. 8:39 de la mañana. Buscamos las coordenadas. Sudamérica. Miren, comenzamos por la casa. Vamos a contarles algo de la Venezuela bolivariana. Y es que se ha decretado un nuevo aumento salarial en la República Bolivariana de Venezuela. El aumento abarcará también a pensionados y pensionadas. Tomando en cuenta el aumento de enero, se llegará a un 43% de aumento acumulado de salario mínimo en lo que va de año. Esto lo anunció el jefe de Estado Nicolás Maduro en una reunión en el Palacio de Miraflores con la clase obrera. El sueldo mínimo va a quedar en 4.251 bolívares. Con el ticket de alimentación va a alcanzar 5.602 bolívares. El aumento de salario mínimo de 30% va a ser para llevarlo a niveles de defensa necesarios. Esto lo dijo durante la instalación de la conferencia de paz con la clase obrera realizada ayer en el Palacio de Miraflores. Más de Sudamérica, el presidente boliviano Evo Morales se reunirá hoy con otrora presidentes y cancilleres de su país con el objetivo de analizar la demanda marítima contra Chile en la Corte Internacional de Justicia de La Haya y la memoria que la acompaña. Un día después de sostener un encuentro con los gobernadores de los departamentos del país, el jefe de Estado explicará a los anteriores inquilinos del Palacio Quemado la estrategia boliviana y recogerá sus consideraciones. En el tema de la demanda, Evo Morales le ha dado protagonismo a figuras que antes ocuparon la presidencia del país al nombrar a Eduardo Rodríguez Belcé como agente ante la Corte de La Haya y a Carlos Mesa como representante para tratar el tema a nivel internacional. Ayer, Carlos Mesa explicó que su tarea es posicionar a nivel internacional los argumentos y razones que llevaron a Bolivia a demandar a Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya para obligar a ese país a negociar una salida soberana de Bolivia al mar. Y la red denominada Sunsuneo, el Sunsuneo anticubano, revela el temor y la preocupación de Estados Unidos por la vigencia del ejemplo de Cuba para todo el mundo. Esto lo dijo la diputada paraguaya Karina Rodríguez. En declaraciones a la agencia Prensa Latina, la parlamentaria planteó que esa agresión tecnológica demuestra que los grandes intereses estadounidenses y los encargados de manejar la política internacional siguen preocupados por el significado de la isla en el contexto mundial. Cuba sigue siendo una luz de esperanza para muchos pueblos del planeta en términos de generar un modelo alternativo a la barbarie y al proceso de deshumanización promovido por el capitalismo mundial, dijo la diputada paraguaya Karina Rodríguez. 8 de la mañana, 42 minutos. El rock es actitud. Actitud rock and rally. Ahí viene Montilla a dar la pelea. Milanés, apunte 4 venezolano de estilo rock. Puro rock and roll. Apto para todo público. Un sello de la Brújula del Sur. Noche endiablada, de plena joda zarpada, unas locas peleaban por el último maní. Era un gran patifondo, un delirio continuado, y no había cuidados, mete y póngase a morir. La gozaba como un duque, sin un mango pa' vivir, mientras buceaba en el fango, todo me hacía reír. Pasa muchachas, se plantó una cachavacha, tanto lío por un tiro, que no vale lo que pesa, ya se cayó de la mesa, pasadito de borracho, y aunque parezca muy macho, creo que este no va más, si una enseñanza me deja, aquel tiempo demencial no es tan bueno como dicen. Tampoco está tan mal. Rico mambo es, rica, rica la fiestita, de la cabeza a los pies, otra noche más de fiesta, de bailongo y rock and roll, y una moza dijo chica, es la hora del amor. 8 de la mañana, 45 minutos, ese tema se llama Hay Pelado para Todas. El tema es de lo nuevo de la Bersuit Vergarabat, su disco El Baile Interior, que fue presentado en Venezuela hace un par de días. A ver, me dice por acá, lo escuchamos casi siempre de Maracaibo. Un abrazo a nuestro hermano comunicador, arroba Muñoz Porqué, un reactivo en las redes sociales y nos acompaña desde Maracaibo todas las mañanas. todas las maneras. 8 de la mañana, 46 minutos. Le quería contar un par de cosas, pero vamos a hacerlo en nuestra sección. ¿Sabías qué? ¿Sabías que una procesión con antorchas al estilo nazi tuvo lugar en Kiev, la capital de Ucrania? ¿Sabías que cerca de 200 integrantes de la extrema derecha tomaron parte en el tenebroso evento que se transformó en una riña con uso de armas de fuego y artefactos explosivos? ¿Sabías que, según informa la agencia de noticias de Ucrania, UNN, unos desconocidos incendiaron neumáticos en la céntrica Plaza de la Independencia de la capital ucraniana? ¿Sabías que posteriormente se logró sofocar el fuego, pero los enfrentamientos entre distintos sectores continuaron y varios disparos se produjeron desde la sede del Ayuntamiento de Kiev, que sigue ocupado por activistas del denominado Euromaidán? ¿Sabías que los testigos presenciales atribuyeron la iniciativa de la marcha a la derecha, a la derechista Asamblea Social Nacional? ¿Sabías que inicialmente el destino de la columna era la sede del Parlamento, la denominada Rada Suprema de Ucrania, donde los participantes tenían previsto exigir a las autoridades una operación antiterrorista más activa en este país? Pero una de las barricadas hubo enfrentamiento con los militares de las denominadas autodefensas del Maidán. ¿Sabías que los neonazis iban equipados con pasamontañas? Algunos traían bates de béisbol. Después de que explicaran que su procesión era conmemorativa y dedicada a las víctimas de los ataques de francotiradores y los enfrentamientos callejeros de febrero pasado, las autodefensas aceptaron finalmente dejar que el grupo siguiera caminando hacia el barrio gubernamental. ¿Sabía que este lunes importantes enfrentamientos se produjeron entre los ultranacionalistas y las fuerzas de autodefensa, entre comillas, federales, de la ciudad ucraniana de Donetsk? En estos choques, unos 14 heridos hubo y de diversa consideración. Ocho de la mañana, 48 minutos. Les ponemos un poquito más de música acá en La Brújula del Sur. Quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. Dos días seguidos, no puede ser. Aparece Navarro, ¿me escucha Navarro? Dos días seguidos, Salgado, me sorprende usted. Pero yo también estoy sorprendido, no sé si gratamente sorprendido, pero sorprendido al fin, Navarro, ¿cómo le va? Ando bien, hoy me enteré de una noticia importante. No me diga. Entonces no se la digo. Bueno, dígamela. Ah, está bien. ¿Sabía usted esto para... es un consumo interno, pero lo vamos a compartir con la gente que nos escucha. ¿Sabía usted que Don Andrés Salari, ajá, periodista argentino radicado en Bolivia, sí, está noviando con una chica? Ajá. La cual hoy recibe nombramiento como viceministra del gobierno de Evo Morales en materia de salud. ¡Achalay! ¿Qué tal? ¿Qué tal? O sea que es algo así como el primer damo, ¿qué sería? El primer damo del viceministerio de salud de Bolivia. Del Ministerio de Salud, muy bien, Navarro. Le mandamos un abrazo, a la viceministra, ante todo, un fuerte abrazo, y a Salari un apretón de manos cordial. Muy bien, está bien. ¿Cómo que nos está rodeando gente importante, Navarro? ¿Usted se da cuenta que ayer hablábamos de un presidente de una emisora, hoy tenemos ahora dentro de nuestro grupo de amistades a una viceministra, Navarro? ¿Cómo estamos, eh? Bueno, pero es una amiga por carambola. Sí, bueno, pero Salari es un hombre de pocos pelos, pero de corazón ancho, Navarro, así que seguramente podemos considerarnos desde este momento también amigos de la viceministra, ¿eh? Bueno. ¿De quién no vamos a decir su nombre? Me parece muy bien por cuestiones de prudencia solamente. Prudencia, seguridad, no queremos decir su nombre, solamente advertirle a nuestro gran amigo, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, don Evo Morales Ayma, que revise si esa situación no implica un cierto trabajo de, ¿cómo le diré?, de infiltración de Argentina en Bolivia. Está bueno. No se puede descartar nada. No había pensado, Salado, en ese análisis. No se puede descartar nada, por eso yo creo que sería bueno que, si el presidente Evo no puede, que él delegue, no sé, en el amigo Choquehuanca, por ejemplo, la investigación. Hablando de investigaciones, Salgado, sabe que le voy a contar un dato que he buscado durante meses y lo encontré. Ajá, no, muy mentira, bien. No, mentira, abrí la página y estaba ahí. ¿Sabía usted, sí, Salgado, sabía usted que Twitter, la red que llamamos Twitter, ha desbancado a Facebook entre el público adolescente, Salgado? ¡No le puedo creer, Navarro! ¡Uy, qué miedo, Salgado, los adolescentes! Bueno, no le puedo creer que entre los adolescentes ahora es más entonces popular el Twitter que Facebook. Sí, bueno, resulta que Facebook puede ser la red social más grande del planeta con 1,000,000,000 de usuarios, pero Twitter, sí, está avanzando en todos los sentidos. Según una nueva investigación, atrae cada vez a más usuarios jóvenes. Fíjese, gente joven que no tiene nada para decir, Navarro. Pero dice cosas, así no te da nada que decir. Sí, bueno, pero así cortito y al pie. Claro, pero bueno, pero ya ha visto usted que hay gente que por fin dice, pone por ejemplo en el Twitter, estoy saliendo al banco. Sí. Ya entré, sí, me faltan dos para cobrar. Cobré, sí, 5,000 bolívares. Estoy, sí, saliendo del banco, tengo una camisa amarilla, casi le falta decir, por favor, róbenme, ¿no? Claro, sí. Sí, bueno, gente que cree que realmente alguien puede interesarle, más allá de alguien que no sea un caco, precisamente, un ladrón, que le pueda interesar que están haciendo la cola del banco. O sea, si ya para la que está haciendo la cola del banco eso es aburrido, para el que lo lee en Twitter es tres veces más aburrido. Pero ¿sabes qué? En México develaron o desmantelaron una banda que robaba a la gente por Facebook. No me diga. Sí, los tipos se hacían amigos, por ejemplo, de Luis Yerloyo, que se hace muchos selfies, sí, aquí en el estudio. Y entonces, sí, claro, los tipos miraban así detrás de Luis y decían, ahí en el estudio, hay una consola, hay una, claro, computadora, no sé qué. Y entonces, vamos a conocernos. Y cuando llegan a tu casa, rácata, le bajaban la casa entera. Y yo creo que tendríamos que implementar un servicio, Navarro, que sea... venga aquí a sacarse su selfie y nos ponemos en una pared blanca. Ok. ¿Se da cuenta? Está bueno. Prestamos un servicio de background. De background. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando alguien quiere sacarse un selfie en la casa, nos llama y nosotros vamos con un cartón blanco y lo ponemos atrás. Y no, está mostrando que hay en su casa, que tienen nada. Claro, protege seguridad total. Ahí está. Por eso, ve, ya usted se inventó un negocio, por eso nos escribe de Argentina, arroba Clarice Salgado, y citando a Salari, decía, los argentinos somos terribles, dice. Sí, sí, sí, eso dicen, que los argentinos son terribles. Nos han mandado, Navarro, me reconocieron ayer por la voz en la calle. Yo estaba grabando con el señor Iñaki, que con usted sabe cómo está pegando el sol fuerte. Él sigue estrenando su colección de gorrito para agüita. Y entonces yo estaba grabando ahí y vino un señor y me dice, ¿usted es el que está con Navarro a la mañana? Yo no me di cuenta si me lo decía bien o mal. Claro, sí. O sea, si era para pegarme o para abrazarme. Por si acaso usted se quedó a una distancia prudencial. Yo traté de guardar cierta distancia y el señor dio un paso hacia adelante y me dio un cordial apretón de mano. Ah, muy bien. Bueno. Y me dijo que le mandemos un cordial saludo a Vladimir Putin. Por lo menos en este caso usted zafó bien. Sí, zafé bien. Yo creo que igual lo de Vladimir Putin no es que él quiere que saludemos al presidente ruso. Sino a él. Me parece que lo que quiere nos está utilizando para mandar un mensaje en clave. Pero bueno, como no tenemos la menor idea cuál puede llegar a ser el mensaje, claro, le mandamos un saludo a Putin. Por aquí escribe arroba Soramoya, dice, buen día Ernesto y Marco, en sintonía con ustedes. Mire, también me enteré que lo abordó a usted la profesora Jacqueline Jiménez. Sí. Me enteré. Me ha abordado mucha gente y a mí usted sabe que yo enseguida me pongo así como colorado, me da vergüenza. Y un poquito de presión porque no sé si son acreedores. Entonces yo creo que siempre doy así como una sensación de tipo muy malo. Que lo soy, pero no es mi intención, Navarro. Bien, Salgado, me quedan 2 minutos y le quiero contar esto, porque... Por favor, vamos a ver que nos han enviado, producción nos envía esta información, de la llegada del primer juguete a la luna, Salgado. Mandaron un juguete para la luna. ¿A la luna? ¡Para la luna, Salgado, un juguete! ¡A la luna, Navarro! ¿Pero cómo puede ser? Ay, ay, ay, mira... Sí, dice producción, dice que podemos hacer 2 Lego, uno suyo y uno mío, y los mandamos para el espacio. Claro, los ¿por amigos, qué no? Porque, ¿pero quién lo va a usar? Mire, los amigos John Chippendale y Ian Cunningham, ¿sí?, lanzaron una cámara espacial construida por ellos mismos, a la que llamaron el meteorito, 17 millas en la atmósfera del espacio. Sí. Los jóvenes ingleses se conocieron en la Universidad de Manchester, en donde ambos estudiaron ingeniería aeroespacial. Se gastaron 250 libras en crear un dispositivo que mandaron al espacio. La cámara, que estaba unida a un globo impulsor, a la que le añadieron 2 muñecos de Lego por pura diversión. Sí. ¿Y a dónde está? ¿Hasta qué altura desarrolló en total? ¿20 metros, 25 metros o no, más arriba? De hecho, las increíbles imágenes que consiguieron cuando la cámara finalmente cayó a tierra, se puede ver a uno de los muñequitos caminando en el espacio, Salgado. No, Navarro, eso lo hicieron en el garaje ahí de la casa, en Oxford. Caminando los muñequitos así bonitos por el espacio. Pero eso no debería estar prohibido, Navarro, que cualquier cristiano vaya, cristiano, protestante o lo que sea, lance al espacio algo. Debería. No puede chocar eso con un avión, con un pájaro, un superhéroe. Es peligroso, Navarro. Un superhéroe. Pero bueno, pensando en cosas que vuelan. ¿Te das cuenta? Está bueno, todo bueno. Todo bueno. De lo bueno poco, lo dejamos hasta ahí. Ahí está, nos vamos, Navarro. Saludos a todos y saludos a Putin, ¿eh? Sí, saludamos a Putin de parte de este amigo que lo abordó ayer. No le cobró nada, sí, y le dio la mano. Sí, sí. Excelente, Navarro. Un abrazo. Bueno, listo. Chao, un abrazo. Chau. Sálvese quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. Bueno, llegamos al final del Sálvese, también del programa. Nos vamos, Luis Arloyo, Indira Carpio, Ernesto Navarro. Nos encontramos por acá, recuerde, de 8 a 9 en Alba Ciudad. ¡Chau! Suramérica sigue en movimiento y las agujas de esta brújula del sur seguirán buscando, apuntando a esas coordenadas. De lunes a viernes. Hasta entonces.